3, bloque 3. 3 estamos al aire en el programa continuamente, pero en realidad no somos 3. 6 como mínimo. 3 más 3, una doble triangulación en la apuesta. 3, bloque 3. Cuando uno se cree que está en soledad o en plena tranquilidad y cree que nadie lo observa, pero siempre, siempre hay algo que nos está vigilando, que nos está mirando, que nosotros pensemos que estamos solos, como dije antes. No solo en la casa de uno, sino principalmente más en los bosques o en los lugares arbolados o con mucha vegetación, dicen que siempre hay unos pequeños ojos que nos observan, que nos vigilan, que nos cuidan y analizan para ver cómo somos. Para ver nuestros movimientos, para vernos en nuestra plena naturaleza, para vernos en nuestro propio hábitat. Pero nosotros no los podemos ver. Porque ellos, cuando quieren, pueden ser invisibles para todas las personas sin ningún tipo de excepción. Pero estuvimos hablando de un alien que puede llegar a saber sobre ellos, más de lo que los mismos duendes se imaginan. Mi nombre es Norberto Russo, me conocen más por Tito, el señor de los duendes. Con el local Bilbo. Está ubicado en el Paseo de la Orquesta, local 1, en Cariló. Porque hace unos 15 años yo tenía otro local que abrí en Ramón Mejía. Y bueno, fascinado desde hace 17 por leer las historias de Tolkien. Entonces le puse Bilbo a mi primer local, que fue en Ramón Mejía. Bilbo de nombre, Bolsón de apellidos, uno de los personajes de las historias de los anillos de Tolkien. Y por eso le puse Bilbo también al local de Cariló. Lo que más llevan, por ejemplo, porque cada uno depende de lo que tenga en la mano, sea gnomo, sea duende, es lo que define al personaje. Es decir, si tiene un fruto, es de la abundancia. Si tiene una moneda de oro, es de la riqueza. Si tiene un libro, es el de la sabiduría. Si tiene algún palito o algún, bueno, es el del trabajo, y así sucesivamente, ¿no? Y porque también esa creencia está radicada también un poquito en el sur, es decir, donde hay un bosque denso y de muchos años, se dice que habitan todo este tipo de criaturas feéricas, que se le dicen duendes, brujas, gnomos, hadas. Particularmente hay dos cosas. Si ustedes me preguntan si yo creo, sí creo, porque además me apasiona el tema y tengo mucha literatura de la cual hago y saco modelos para hacer todo lo que ustedes, bueno, estarían viendo si estuvieran en mi local. Nunca me encontré con ninguno, y eso que salgo a la mañana, a la tarde, a la noche, porque yo busco algunas ramas muy especiales para hacer piezas únicas, por ejemplo. Jamás me encontré con nadie, pero que escucho algunas veces paso, que yo dije, esto lo desacomodé, esto lo dejé acá, no hay que lo deje acomodado allá, eso me ha pasado miles de veces, pero bueno, uno puede dudar de que hizo, que lo dejó en otro lugar donde no debería. Pero hay veces que entro en la duda, no, si yo lo dejé allá, estoy seguro. Los duendes forman parte de la raza elemental feérica, y junto a sus homólogos elfos, trolls y hadas, son guardianes de la naturaleza y son los seres más populares de las mitologías celtas y nórdicas, ya que tanto vikingos como celtas creían en la existencia de fuerzas primarias y de seres fantásticos relacionados con la naturaleza. Algunos duendes, consortes en brujería o hechicería pagana, eran llamados familiares. Se dicen que las druidas celtas y los hechiceros los usaban como espías o ayudantes para conjuros. Habitan los bosques, lugares en que las personas tienen poco o ningún acceso. Cada 100 años toman para sí una esposa entre los humanos, la más hermosa de las niñas, para luego raptarla y desfigurarla hasta el punto en que se parezca a ellos. Porque entre los duendes no hay género femenino. alguien alguna vez dijo que este tipo de criaturas es como si fueran los platillos voladores, pero en tiempo antiguo. Y yo también lo respeto eso. Una vez Borges dijo que el hombre no ha llegado, en uno de sus libros, a descubrir todas las dimensiones. Entonces, es cuestión de estar en el momento justo, en el lugar justo, y justo cuando se abre el portal que se juntan esas dimensiones, uno lo llega a ver. Sin buscarlo, sin entenderlo, sin nada. Es un flash. Y bueno, se ven. Hay gente que los ha visto y les jura que los ve, y hay además gente que convive con ellos, según me han contado, que los encuentra sentados en los pies de la cama, que los encuentra sentados cuando toman leche o mate, o que los tienen sentados atrás en el asiento trasero del auto. Un duende. Duende normalmente es una criatura que se le dice de aire. Hace sus casas en la copa de los árboles y trabajan de día. Normalmente tienen oficio. El gnomo es aquel, se dice, una criatura de tierra y que hace sus casas abajo, en las raíces de los árboles. Sale de noche y está normalmente en armonía con la naturaleza, ayudando a los animales y a la naturaleza en sí, ¿no? A la fauna. Yo creo, no tendría por qué dudar, porque no tendría por qué mentirme tampoco. Pero también es cierto que llama la atención que criaturas de un año y 8 meses, o casi 2 años, cuenten las experiencias que se han encontrado en el bosque con abuelitos que son exactamente igual a los míos. Entonces ya una criatura de 2 años es mucho más atendible que... No digo que mientan, pero que un señor de 40, una criatura de 2 años, no tiene maldad. Por ejemplo, lo de esta chiquita me quedó grabado. He recibido miles de historias acá, ¿no? Pero lo de esta chiquita me quedó grabado porque un día pasaban con la madre, con la abuela, con el abuelo, el padre, y yo tengo gnomos o dos duendes afuera en la puerta como para que la gente lo disfrute, y saque fotos. Entonces la nenita se paró y le dijo a la madre: mira, mamá, este es el abuelito que yo bailé el otro día. Entonces la madre se quedó media asombrada, me mira a mí, entra y me comenta lo de la nena. Y entonces ahí sale a colación la historia. Resulta que al cuidado de los padres y de los abuelos iban caminando por el medio del bosque. La nenita, unos 10, 12, 15 metros más adelante de ellos, y de golpe y por razón la escuchan reírse y bailar. Entonces, creyendo que se estaba divirtiendo nada más por cómo es, lo lindo que es Caridó, ¿no? Pero después le cuenta la verdad a la chiquita, a la madre, de que estaba bailando con un enanito igual al que vio en mi local. No hace ni bien ni mal creer en los duendes o en los gnomos. De hecho, hay mucha gente que me ha venido a comprar y me dijeron: el duende del trabajo, porque estoy sin trabajo. Y se llevaron el duende. Y después, por ahí volvieron al tiempo y me dijeron: vos sabés que me trajo suerte, porque de hecho protegen y ayudan. Conseguí trabajo, ahora estoy mejor, antes estaba tan mal. Te agradezco. Hay otro que dice: conseguí pareja, porque se lleva la parejita, que es símbolo del amor. O sea que no viene mal, no hace mal, ni uno está loco por creer. Yo vuelvo a repetir, personalmente creo. Y me han ayudado en estos años bastante, porque en hacer lo que hago, que es lo que me gusta, ya es bastante. Por eso, cuando vayamos a un campo o a un lugar con mucha vegetación, como puede llegar a ser un bosque o mismo el campo acá en la ciudad de Buenos Aires, miremos atentamente, porque quizás entre los árboles y plantas podemos llegar a ver algún duende jugando o observándonos para ver cómo somos. Necesito pronta ayuda. ¡Alguien necesita ayuda! ¡Alguien necesita ayuda! ¡A la aventura! ¡Vamos! La linterna. La linter. La linter. La linter. Mágica. Cultura, conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, sexo, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista, se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en especial para la antropología y la sociología. En 1982, la UNESCO declaró: la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trasciendan. Luis, ¿escuchaste hablar de la nueva linterna mágica? La linterna mágica. Ese aparato maravilloso que... ¡Bah! Recorriste las calles solitaria, de aquí y de allá. Escribiste. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. ¿Y a vos quién te ha llevado si estás presente aún en los olvidadizos? Explicar. Con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevando. Alejandra. Partió de mí un barco llevando. Alejandra. Silenciosa. Hablas de esta tierra a tu manera. Explicar con palabras de este mundo. Alejandra Pizarnik. Cultura manifiesta. Quiere que no midas cada paso, quiere que no des pasos de más, quiere que la quieras y le enseñes dónde queda la felicidad. Quiere que la abraces y la calmes, quiere que la dejes descansar, quiere que sonrías y le cures la heridas de la soledad. Quiere todo el tiempo para respirar y que respires. Tiempo para dar, cuidar, cuidarte y que la cuides. Tiempo para amar tu amor, amar su amor. Y amar, armar y amarte amor. Quiere que le des espacio y tiempo. Quiere que le cuentes tu dolor. Quiere que la quieras y encender como una hoguera toda su pasión. Quiere que la amarres a tus besos en el paladar de tu sabor. Quiere que sonrías y sentirse protegida de tu corazón. Quiere todo el tiempo para respirar y que respires. Tiempo para dar, cuidar, cuidarte y que la cuides. Tiempo para amar tu amor, amar su amor. Y amar, armar y amarte amor. Quiere todo el tiempo.